en tu amor, pensando solo en tu amor. Si te va mal, aquí estaré esperándote a que regreses conmigo. Recuerda, si te va mal, aquí estaré esperándote a que regreses conmigo. Solo conmigo. A caminar solo y perdido, no sé qué hacer, ya no me acuerdo del sol, y por las noches las estrellas me acompañan, pensando solo en tu amor, pensando solo en tu amor. Recuerda, si te va mal, aquí estaré esperándote a que regreses conmigo. Recuerda, si te va mal, estaré esperándote a que regreses.